lo voy a hacer, porque a nosotros nos gusta cotillear un poco en la vida de los invitados para conocerlos. A veces entramos en internet, uh-huh. y entrando en internet, yo entré en la página oficial de Natalia Estrada, nataliaestrada.com, pero era en italiano. Claro. No hay nataliaestrada.es. No, ¿dónde está es la verdad. Página en español? Bueno, pues te toca a ti hacerla. Y aquí estás tan informado. En vez de reñirme, ponte manos a la obra. Necesitamos una página oficial en español para tiene la gente, razón, que, razón. Los fans de Natalia Estrada que puedan conocer su vida. Aunque se entiende bastante bien el italiano, sí. de decirlo, que no hay muchos problemas a la hora de traducir. Yo no tengo ni idea de italiano, lo digo. Pero y se entiende bastante bien el texto. Pues pero nada. Tiene que ser en español, ¿eh? Bueno, enseguida, porque además esta italiana es nueva, es de hace poquito, tendrá 6 meses, o sea uh-huh. que ahora me pondré también manos a la obra para hacer el nataliestrada.es español. Vamos con la última pregunta de la calle, Natalia. Bueno, me imagino que al principio, cuando empezó a darse a conocer en televisión, supongo que se sentiría cortada al recibir tantos piropos de la gente. Y me gustaría saber si con el paso del tiempo una se sigue ruborizando al recibirlos o ya no se corta tanto. Bueno, los piropos siempre gustan, ¿eh? Uno se puede poner rojo, verde, amarillo. De todos pero, los colores. Pero siguen gustando y yo, de verdad, ante un buen piropo me sigo poniendo colorado. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues sí, está bien dicho, con mucho arte. ¿Con así. Mucho arte? Sí, sí, sí, me pongo muy, muy colorada. Bueno, ya la vamos a dejar porque está la nena aquí diciendo que los Reyes Magos están en el puerto deportivo sí. y que vamos a llegar tarde. No pasa nada, ya el Estrella de Oriente está a punto de llegar y seguro que llegáis para poder recibir y ver a los Sí, si no nos quedamos Reyes, aquí debajo de la mesa esperándoles como tienen que venir al estudio. ¿No? ¿Quiere conocerlos la nena, en la pequeña Natalia en directo? No, ¿no? ¿Quieres venir a verla a los Reyes? Uy, no sé. Bueno, por ahora no está muy convencida. No, yo muy convencida. Primero os veis en el puerto sí. y después ya os lo pensáis. Natalia Estrada, pues muchísimas gracias. ¿Y cuándo va a ser la próxima vez que la tengamos aquí? Pues enseguida, porque nada más que haya una fiesta yo ya estoy otra vez. En carnaval. Claro. Vestida de algo así raro, no sé. Ya lo pensaré. Natalia, muchísimas gracias. Un beso a todos y sobre todo para los gijoneses que veo poquito. Hasta luego. Asturias y a vivir. Cadena SER. No permitas que hagan el agosto contigo en Navidad. Calzados Gama tiene precio. 20% de descuento en calzado de temporada. Calzados Gama, precios de reyes. Avenida Constitución 58, Gijón. No cerramos a mediodía. Rebajas en Parque Astur, toda tu moda en el centro de las rebajas en Asturias. Estas rebajas, tus compras te pueden salir gratis con el hombre verde de Parque Astur. Además, Parque Astur y Barceló Viajes te envían una semana a Canarias. Ven y participa con nosotros, Parque Astur, el gran centro de las rebajas. En un entorno privilegiado donde el mar y la montaña se funden, se encuentra el alojamiento rural La Llovera, una antigua casa de labranza que ofrece todos los servicios en sus 7 apartamentos. En Pendueles Llanes, disfrute de unos días de descanso en el alojamiento rural La Llovera. Le encantará. Información y reservas en el 669-48-1040 o en la página web lallovera.net. La Nueva España le ofrece completamente gratis la Gran Enciclopedia de la Cocina, con las mejores recetas de la gastronomía asturiana recogidas en una excepcional obra. Sábado día 12, tapas y primer fascículo. La Nueva España, cada día más líder. Servicios informativos. Cadena SER. Me está diciendo a mi compañera ahora, Leticia Ballina, qué guapa es. Pero si tú también eres muy guapa, Leticia. Muchísimas gracias. ¿Qué tienes tú que envidiar a Natalia Estrada? ¿Nada? No, nada. ¿A que no? No? Pues ya está, entonces. Guapa es, eso hay que reconocerlo. Vamos con la información. Vía critica al gobierno asturiano por su actitud ante la lengua asturiana. El bloque de la izquierda asturiana ha mostrado su rechazo e indignación ante la reciente negativa del Ministerio de Educación de permitir la creación de una asignatura de asturiano en la enseñanza primaria y secundaria. La razón alegada por el Ministerio es la no oficialidad de la lengua asturiana. Para el BIA, este hecho viene a demostrar una vez más la inoperancia del gobierno asturiano y la falta de soberanía del Principado. Inauguración de una nueva sede del MPDL. El Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Asturias inaugurará a las 2 de la tarde una nueva sede en La Felguera, en la calle del Norte, número 33, piso primero. Al acto acudirán representantes del Ayuntamiento de Langreo y de la Consejería de Asuntos Sociales. Comisiones Obreras opina sobre los datos del paro. El sindicato cree que, pese al intento de Graciano Torre por maquillar los datos del paro, estos justifican la revisión al alza del pacto por el empleo. Colo, escultura, encuadernación y cocina asturiana. Leticia, gracias, hasta luego. Hasta luego. Y nos vamos hasta el centro de pantallas de la Dirección General de Tráfico. DGT, muy buenos días. Hola, buenos días. A esta hora, sin ningún problema, en las carreteras asturianas se puede circular con normalidad y con fluidez. Únicamente debemos recomendar muchísima precaución porque es posible que en algunas zonas, sobre todo altas, se encuentren con bancos de niebla, así que moderen la velocidad y aumenten la distancia de seguridad. En cuanto a otro tipo de incidencia, ya sean retenciones, accidentes o averías, de momento y según los datos que manejamos, no hay ningún problema, nivel blanco, tráfico normal. Gracias, hasta luego. Y en cuanto al tiempo, nosotros le podemos decir que tenemos 15 grados en Gijón, hace una buena temperatura. Está el cielo cubierto, pero según las previsiones del Instituto Nacional de Meteorología, hoy no tendremos lluvia en la ciudad, así que podremos disfrutar de todos estos actos festivos y mágicos con buen tiempo. Servicios informativos. Cadena SER. CIFE Joyas, después de 10 años seguimos siendo los más baratos. Oro de primera ley con certificado de garantía. Venta directa sin intermediarios. Precios para todos. Amplia exposición en joyería. Si lo encuentra más barato, le devolvemos su dinero. Plaza del Humedal 1 Bajo. CIFE Joyas les desea felices reyes. Una muñeca, un videojuego. En la noche de Reyes, en la que todos los niños esperan ver realizadas sus ilusiones, quiero recordarle a sus majestades los Reyes Magos de Oriente que hoy Hipercor permanecerá abierto hasta las 12 de la noche con todos los juguetes del mundo a su disposición. Y un balón de fútbol. Hipercor, todos tus juguetes al mejor precio. En Oviedo, Gijón y Avilés. Respira la Navidad en Perfumerías Conrado Martín y vive la luz, la energía, la fuerza positiva de Miracle para hombre y mujer. Dos fragancias únicas de Lancôme que despertarán tus sentidos. Perfumerías Conrado Martín. ¡Feliz Navidad! Si buscas un regalo diferente, ven a Sastrería Félix. Prendas de punto, camisas, pantalones, jerseys, americanas, parcas, abrigos, sombreros. El regalo de moda al mejor precio está en Sastrería Félix. Avenida Schulz, 39, Gijón. La propuesta literaria. 20 minutos para la una de la tarde y en este programa tenemos buenas propuestas. A veces son de cine, otras veces de literatura. En este caso va a ser la escritora Laura Mañá la que nos ofrezca dos buenos libros, dos buenas lecturas para el fin de semana o para la semana que viene, para cuando ustedes gusten. Hola, soy Laura Mañá y pues bueno, quería recomendaros un par de libros maravillosos. Uno, un libro que se publicó hace ya unos meses que se llama Cuentos del Mar, lo ha editado Ediciones B. Y bueno, son relatos sobre, bueno, muchos autores iberoamericanos. Creo que es un buen panorama de la literatura iberoamericana actual. Entonces, pues tenemos a Luis Sepúlveda, a Rosa Montero, a Fajardo, bueno, un montón de autores que además están tratando este tema que ha sido tan mítico dentro del mundo de la literatura como es el mar. Entonces, pues bueno, para tener un panorama sobre lo que se está haciendo hoy en día, creo que está muy bien. Y después otro libro que ese sí que yo digo que es el libro de cabecera, ¿no? Mi libro favorito, que lo he leído muchas veces, que se llama La sonrisa etrusca, de José Luis San Pedro. Lo editó Alfaguara y, bueno, yo creo que es uno de los libros más tiernos que he leído nunca, que, bueno, incluso hoy en día me lo sigo leyendo y lloro porque es la relación de un abuelo con su nieto y, pues, bueno, creo que nos enseña muchísimo a todos. Unos cuantos, ¿no? Tiene sí. 15 nominaturas, 15 creo que era, hombre, una de... Si quiere ponerse en contacto con este programa, hágalo a través de nuestro correo electrónico. Tome nota. Asturias y a vivir, @navegalia.com. Esta música que ustedes están escuchando, desde el sábado que viene van a empezar a identificarla con una nueva sección. Dicen que hay que renovarse o morir y este programa prefiere renovarse antes que morir, así que con el comienzo del nuevo trimestre, con el comienzo del nuevo año, hay algunos cambios, pequeños pero hay algunos, y se incorporan nuevas secciones y seguro que también nuevos amigos al programa y también nuevos colaboradores, nuevas personas. Pues estará con nosotros una nueva sección a partir del próximo sábado que se llama A Vivir con Salud. En este programa queremos dedicar un pequeño espacio a la salud, un espacio participativo en el que vosotros podáis participar a través de nuestro contestador automático o también a través del email. El contestador automático es el 985-357182. Podéis marcarlo, podéis hacer preguntas, podéis consultar todo lo que queráis relativo a la salud natural. Tendremos un naturista con nosotros que nos explicará cada semana pues algunas cosas, algunos remedios. Por ejemplo, ahora que estamos en una época de gripe o de catarro, ¿cómo se puede solucionar de forma natural, ¿no? A través de productos naturales? Pues eso nos lo puede contar, por ejemplo, el sábado que viene. Si tienen otro tipo de preguntas, pues también las pueden dejar en el contestador automático, en el 985-357182, o también a través del email asturias@navegalia.com, asturias@navegalia.com. Es una nueva sección que queremos hacer en colaboración con todos vosotros, los que nos estáis escuchando desde casa. A Vivir con Salud comienza el próximo sábado 12 de enero. Esta Navidad regala la piel que más se va a llevar. Estas fiestas regala R. Cobian y bolsos, carteras, cinturones, guantes, maletas, paraguas y pequeña marroquinería. Tu regalo de R. Cobian y Centro Comercial Los Fresnos, Gijón. CIC Joyas, después de 10 años seguimos siendo los más baratos. Oro de primera ley con certificado de garantía. Venta directa sin intermediarios, precios para todos. Amplia exposición en joyería. Si lo encuentra más barato, le devolvemos su dinero. Plaza del Humedal 1 Bajo. CIC Joyas les desea felices Reyes. Autocentro Rexa. Electricidad y electrónica. Sonidos y alarmas. Baterías. Autocentro Rexa. Aceites y filtros. Amortiguadores. Escapes. Pastillas de freno. Neumáticos. Llantas de aleación. Autocentro Rexa. Calle Joviano 6, frente al Ganzábal. La Felguera, Langreo. Para el cine, las propuestas que cada sábado les ofertamos aquí en Asturias y a Vivir. Hay una cartelera con unas películas increíbles. Nos vamos a ir esta mañana hasta los cines Centro y hasta los cines Hollywood. ¿Saben que continúa Harry Potter triunfando estas Navidades? Pues en los cines Centro tienen la oportunidad de verla en la sala Avenida. Además, también en la sala Goya, El misterio del collar. Spy Game, que continúa en cartelera, lleva muchísimas semanas ya en la sala 3 o sala Roma. Bandits, en la sala Robledo. ¿Y qué película puede estar en la sala Cristina o sala 5? A ver, ¿qué película de moda, película que también es la película de estas Navidades, puede estar? ¿Qué film? Pues ese, El Señor de los Anillos. ¿Y en los cines Hollywood? Pues también hay muchísimas. Princesa por sorpresa, Amelie, American Pie 2, Lucía y el sexo, Noche de Reyes, La leyenda del unicornio, Las aceras de Nueva York, Atlantis y Juana la loca. Ya saben, todas estas son las propuestas de cine que tenemos en Asturias y a Vivir. Pero a lo largo de la semana, además de ir al cine, se pueden hacer otras cosas, las que nos propone la agenda de la Fundación Municipal de Cultura. Por ejemplo, el próximo miércoles se va a proyectar una película, yo creo que de los grandes clásicos o el mayor clásico que pueda haber, Casablanca. Si no la han visto o si quieren volver a verla, tienen oportunidad de hacerlo en el Centro Municipal del Coto a las 7:30 de la tarde. Y los pequeños tienen teatro en el Centro Municipal de La Arena el próximo miércoles. Teatro infantil Frío Frío, que corre a cargo del grupo Higiénico Papel. El jueves continúa el Festival de Tonada Asturiana en el Centro Municipal de Contrueces y en el Centro Municipal del Polígono de Pumarín. A las 7 de la tarde es el festival en ambos centros. Y el viernes 11 hay una conferencia en el Centro Municipal del Natahoyo a las 7 de la tarde de ortodoncia. ¿Para qué sirve la ortodoncia? Bueno, pues a las 7 de la tarde lo pueden adivinar en el Centro Municipal del Natahoyo. ¿Y qué hay hoy? ¿Qué podemos hacer esta tarde? ¿No se les ocurre nada? No, yo creo que sí, ¿no? Hay una cabalgata. Bueno, hay una cabalgata de tres reyes magos y un príncipe, el príncipe Aliatar, que creo, vamos a confirmarlo en estos momentos, que ya han llegado a Gijón, ya han llegado al puerto deportivo. Me dicen que ya están allí desde hace muy poquitos minutos. Así que vamos a hablar con una de las organizadoras del Teatro Jovellanos, que es quien los está atendiendo, quien está controlando un poquito para que se pueda hacer el recorrido y en breve estén aquí en la emisora. También para que la cabalgata salga perfectamente, con Cristina Jareño, que está en el puerto deportivo. Cristina, muy buenos días. Hola, buenos días. Cristina está en el puerto deportivo, ¿no? Sí, estoy aquí con los reyes. Ya llegaron en el Estrella de Oriente, ¿hace mucho? ¿Hace poquito? Pues hace poquito, hace 10 minutos escasos. Bueno, ¿y cómo está el ambiente, la expectación, la gente? Hay muchos niños, supongo. Está lleno de niños y de mayores, que por un día aparecen niños también, no sabemos quién grita más. A mí me gustaría saber si has visto, si están cargados de regalos, tienen muchos paquetes, pocos... Hombre, nosotros como ya... sabemos dónde tienen los almacenes y todo para echarles una mano con lo de la cabalgata y todo eso. Pues sí, yo creo que tienen todo lo que los niños pidieron. Ah, bueno, vaya suerte. ¿Y lo que pediste tú también, te has fijado, ya que estás dentro de la organización? No, yo trato también de que sea todo sorpresa. No vaya a ser que no me lo traigan. Eso está bien, sorpresas por si acaso se porta mal. Bueno, en breve creo que en unos minutos van a iniciar un recorrido por las diferentes parroquias de la ciudad. Sí. En coche. Sí. ¿En qué sitios o por qué Mira, zonas? Primero van a hacer un recorrido por las calles, por la Plaza Europa, por la calle Escuria, bueno, pues por toda la ciudad, lo que es el centro. Y después pues van a ir a Santurio, van a ir a Tremañes, a Montevil, a Roces, a Montiana, pasarán por Moreda y luego ya empezarán la cabalgata. No, tienen un día agitado, por eso lo tienen todo también organizado. Bueno, pues que no se preocupen los oyentes, porque ellos son magos, los niños que nos estén escuchando, y como son magos, son muy rápidos, y aquí estarán también, así que nadie se preocupe, que los tendremos en muy poquitos minutos. Y por la tarde nos decía la cabalgata. ¿A qué hora? A las siete salimos de la Plaza de Toros, sí. Bueno, ¿en carroza o en camello? En carroza. En carroza. Tres carrozas donde irán Melchor, Gaspar y Baltasar, y también supongo que el príncipe Aliatar. Sí, va también Aliatar en otra carroza, va el príncipe Benalí que recibía las cartas, va una carroza con un Belén, la carroza de los juguetes para que los niños vean que están todos... y hasta los Jardines de la Reina por Marqués de San Esteban. Cristina, pues te dejo para que atiendas a sus majestades los Reyes Magos y muchísimas gracias. A vosotros, y que te traiga mucho a los Reyes. A ver si es verdad, a ver si es verdad. Hasta luego. Hasta luego. A utilizar sprays. No permitas que hagan el agosto contigo en Navidad. Calzados Gama tiene precio, 20% de descuento en calzado de temporada. Calzados Gama, precios de reyes. Avenida Constitución 58, Gijón. No cerramos a mediodía. Asturias y a vivir. Cadena SER. A puntito son de llegar los Reyes Magos, pero antes llega a los estudios de la Cadena SER. Chema Vega, buenos días. Buenos días. Y feliz año. Feliz año. Y venturoso, provechoso. Esperemos que sí. Y que lo trabajemos mucho. Y de momento, los Reyes Magos, decía yo no sé si has escrito la carta o no. Yo, bueno, soy un poco mayor ya para escribir cartas, pero bueno, sí. Pero para los críos sí, ¿no? Para los niños... ya la escribieron. Ellos ya escribieron, además con catálogo incluido. Hablando de catálogos, o de anuarios, mejor dicho, yo aquí tengo uno en la mano, que es lo que vamos a presentar esta mañana de sábado, un anuario de la música en asturiano. Sí, y un anuario que se edita desde hay 2 años, y un anuario donde bien recogido todo lo más destacado de la música asturiana, y un anuario que viene además con una información complementaria muy buena, pues para saber, para tener la ficha, para saber quién ye cada uno en la música asturiana. Pero mucho mejor que diga Yona, que nos lo presente pues la persona que está llevando precisamente el anuario, que no ye otro que Xune. Xulio Lipe, que ye músico, ye miembro y líder del mítico grupo asturiano, del ya mítico grupo asturiano de rock Dixebra, y además ye dirigente de sello discográfico La Guañaz, que ye el que edita precisamente el anuario de la música asturiana. Buenos días, Xune. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Preséntanos quién va a ser este anuario, porque yo estoy diciendo un montón de cosas y a lo mejor, pues, yo creo que lo mejor es que nos lo presentes tú, que ye el que lo fais. Mira, pues el anuario, como tú bien decías en antes, ya va faciéndose dende hai dos años. Este é el segundo número que sal, y é un viello proyecto que teníamos dende la compañía de discos, dende la Guañaz, y que por fin el año pasado, pues bueno, como año emblemático, el 2000... Que en el gobierno local se tome alguna medida reguladora en relación a la instalación de las antenas. Los casos de cáncer infantil... abandonen. Así andaré por los caminos, hermano. El cine de lo que yo te diga. Hola, aquí soy Antonio La Virgen desde la redacción del cine, de lo que yo te diga. Solamente quiero decirles que tienen todos ustedes un pase VIP para la entrega de los Teófilos de Mármol de este año, que es este sábado a la una de la madrugada. Es la única sesión que hay. La Virgen, Virgen, el psicópata al teléfono. Sí, perdone, están ustedes invitados. ¿Qué teléfono? En la línea 3. El cine en la SER. Feliz año nuevo. Feliz año 2002. Cadena Ser. Hola, hola. Muy buenas tardes. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hoy hasta las 11:30 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, Antonio Bravo y Jesús Mejuto. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Alicia Bajo, Fernando Evangelio, Pedro Martín. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes. Feliz año carrusel. Bienvenidos al primer carrusel del 2002. Hemos calculado por encima que vamos a hacer unos 125 carruseles este año. Más o menos, 125. Porque tenemos Mundial de Fútbol, porque tenemos Mundial de Baloncesto, hay también Europeo de Balonmano, Europeo de Atletismo, Mundial de Voleibol. ¿Qué más tenemos por ahí? Tenemos que Kurnikova igual gana este año un torneo, porque ya ayer llegó a unas semifinales. Las perdió con la número 88 del mundo, pero vamos, que va a ser un año muy deportivo. Así que bienvenidos a este carrusel, primero del año, con la última jornada de la primera vuelta, tanto en primera división, jornada 19, como en segunda, jornada número 21. Hoy horario poco habitual para ser el arranque del sábado. Arrancamos dos horas antes porque ya ha empezado el fútbol. Como hay ciudades en las que la cabalgata de Reyes es un poquito más tarde, a eso de las 7, tanto en Sevilla como en Vigo han comenzado ya los partidos Celta-Rayo Vallecano y Villarreal-Sevilla. En Sevilla digo yo, en el Madrigal de Villarreal. Hoy tenemos cuatro partidos de primera. Uno decide quién es el campeón de invierno. El Real Madrid si gana, el Deportivo de La Coruña si gana, y si empatan, a lo mejor lo es el Celta. Tenemos dos partidos de segunda división, tres de la Liga CB de baloncesto y un montón de noticias que repasamos ahora mismo. Reshak contesta a Cruyff. Cuando las cosas van bien en el Barça, él dice que juega al golf. Cuando van mal, es cuando crea opinión. Es oportunista, ha dicho Reshak de Johan Cruyff. El Valencia ha cerrado esta mañana el traspaso al Fulham inglés de Karev, el noruego. Ya no tendremos problemas en saber cómo se llama este jugador. Se va por más de 2.000 millones de pesetas. Está en Madrid y hablando bien, bueno, él siempre habla bien de todo el mundo, de Gasol, y hablando bien de Michael Jordan, Magic Johnson. Va a ver primero el partido de baloncesto del Real Madrid y luego el de fútbol. Nunca ha visto un partido de fútbol en su vida, ha dicho. España ha ganado la Copa Hoffman de tenis, que es una especie, ya saben, de Copa Davis mixta. La pareja española, formada por Arantxa Sánchez Vicario y Tommy Robredo, venció a la norteamericana Mónica Seles y Gambil, y a Michelle Gambil, por 2-1. Perdió Arantxa, pero ganó Robredo, y ganó Arantxa con Robredo el punto de dobles. Luego estaremos además en el Arras Madrid Dakar, en los torneos de tenis de Qatar, donde Mantilla va a jugar la final, en Adelaida, donde han caído algunos españoles, por ejemplo Beto Martín y creo que Ferrero también. Les contaremos cosas del fútbol sala, de la NBA, donde ha jugado y perdido el equipo de Gasol, Memphis 109, Atlanta 113, con solo 6 puntos de Pau Gasol. Jordan ha ganado a Chicago Bulls, Jordan ha superado los, ¿cuántos? 30.000 puntos en la NBA. Luego les daremos también el repaso del fútbol internacional, pero como ya ha empezado la jornada de Primera División, lo primero es situar marcadores y horarios de la tarde-noche de este carrusel del sábado. En Primera División llegamos a la última jornada de la primera vuelta, la número 19. Están en juego ya dos encuentros en Villarreal, en el Madrigal. Desde las 5 de la tarde, Villarreal-Sevilla. Liberto Beltrán, muy buenas. Hola, muy buenas tardes, Pepe Domingo. Buenas tardes, Paco González. Carrusel deportivo en la sintonía de la SER, en el Madrigal. Feliz año a todos. Ha comenzado el partido, 5 minutos de la primera parte en el marcador. Villarreal 0, Sevilla 0. Todo el fútbol corresponde al Sevilla y también el ataque de los jugadores hispalenses. Todo en tablas, 0-0. De Villarreal nos vamos, amigo. También desde las 5 de la tarde en el Estadio de Balaídos ha comenzado el Celta Rayo Vallecano. Eugenio Iroa, muy buenas. Muy buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Carrusel. Buenas tardes, Paco González. Esta es la tarde de Reyes. Reyes preside en el partido del Celta, que lleva 5 minutos de juego con 0-0 en el marcador, cuando hay una falta contra la portería del Celta, precisamente, que va a lanzar Ervin Balić, y parada estupenda de Caballero en el disparo raso del jugador. Por consiguiente, entramos en el minuto 6 de juego. Tarde de niños, 5.000 niños asisten gratis hoy al partido de Balaídos. Buena entrada, 22.000 espectadores, tarde soleada, 0-0 por el momento en el marcador. Y recuerde, 9:30 de la noche, el gran partido de la jornada, Real Madrid Deportivo de La Coruña, y a las 10 de la noche, en horario peninsular, Las Palmas Real Sociedad. En segunda división llegamos a la jornada número 21. Juegan ya desde las 5 de la tarde en los nuevos campos de Sport del Sardinero, Racing de Santander y Polideportivo Giro. Allá nos vamos. Teresa Pérez, muy buenas. Hola, ¿qué tal, Carrusel? Buenas tardes. Llevamos 4 minutos de partido de este encuentro entre el Racing, con 31 puntos, cuarto en la tabla, y el Polideportivo Ejido, último de la clasificación, con solo 14 puntos. Desde que ha comenzado el partido, el Racing achucha, el Racing domina, el Racing llega a la puerta de un ex racingista, Fernando Marcos. Unos 8.000 espectadores y 15 grados de temperatura en la calle. Dirige el encuentro Cristiano Elizondo Cortés. Y a las 6:30, a ver si enchufamos el cable ahí en Santander. A las 6:30, Oviedo Jerez, también en segunda división. En la Liga CB, 3 encuentros, todos a las 7 de la tarde. Pamesa Breogán, Tau Unicaja y Real Madrid Lleida. Este es el primer carrusel del año. Comienza el espectáculo. Una semana más vuelve la Liga. Vuelven los goles, la clasificación, la polémica, la pasión. Vuelve el mejor fútbol de nuestro país. Prepárate para vivirlo con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. A partir de ahora, vamos a compartir cada segundo de esta apasionante jornada contigo, con tu equipo, con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Prepárate para brindar con Marina Alta, un vino blanco que nació en el Mediterráneo, porque vamos a saber cómo está la recaudación de la quiniela, la primera de la temporada, la primera del año 2002 y la primera en euros. Así que atención, la quiniela con Marina Alta, un blanco seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Recaudación, 11.418.524 euros. Para el pleno al 15, 1.141.852 euros. Para el pleno al 15, para la primera categoría, para los de 14, 1.712.778 euros. Y para el resto de categorías, cada una de ellas va a repartir 1.141.852 euros. Bien, perfecto. Ten siempre a mano una botella de Marina Alta, un vino blanco muy especial, con todo el sabor del sol mediterráneo y de la brisa marinera. Marina Alta, el vino del 2002, el blanco que más te va a gustar. Marina Alta de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. Esta es una traducción simultánea que voy a hacer para los que todavía no nos apañamos en euros. Más o menos, el premio del 15 son unos 189 millones. 190, podría decir. Se ha hecho el silencio total sepulcral en esta sala. Para la primera categoría, unos 284 millones. Sin calculadora, ¿eh? Y otros 190 para el resto. Bueno. Y la recaudación es unos... ¿Dónde está? 11 millones 418 mil euros. 1.900 millones. Muchas gracias, Paco. Yo es que he dicho, por ejemplo, el traspaso de Cárez en más de 2.000 millones, porque si digo en euros es que no sé ni cuánto es, la verdad. 13 millones y medio aproximadamente. 13 millones de euros. Creo que tú ya funcionas en euros. Totalmente. Soy euro. Yo soy euro ya, señor. Me llaman Pepe Domingo Euro Castaño. Dime. Pero, por ejemplo, cuando vas por la mañana a comprar el AS, ¿cuánto pagas? ¿El AS? 70 céntimos de euro. 0,70. 0,75. Bueno, 75 más o menos. No, exactamente 0,75. Vale, y, bueno, si compras el cupón. ¿El cupón? Ojo. Con un euro. Con un euro. Un euro y te dan 100.000. Y hoy domingo 1,50 euros. Veo puestos, ¿eh? Vale. Y los goles son iguales. Es un gol, es un euro. Ha empezado el fútbol del 2002. En Vigo, ¿cuánto público ha ido a ver este Celta Rayo Vallecano, Eugenio? Hay una buena entrada para ser un día de compras y de tanta... Dilo en euros la cantidad. No, traducción posible. Cada persona es un euro. Eugenio, han vuelto fuertes de vacaciones, ¿eh? De tanto descansar, uff, están dando, sí, ¿no? Es el equipo primero de esta liga en el número de vacaciones. ¿Qué público le ponemos al final, digo? 22.000 espectadores largos. 22.000. En el Madrigal... Los niños entran gratis hoy, ¿eh? Ah, bien, está un bonito detalle. En el Madrigal, Liberto, ¿cuánto público ha ido a ver el Villarreal-Sevilla? Pues aproximadamente unas 11.000 personas. Es decir, más o menos, pues calculo yo, 66 euros de personas. 11.000 en Villarreal, 22 en Vigo. De temperatura, ¿cómo estamos en Vigo? Está la tarde soleada, ¿no? Sí, está muy agradable, ¿eh? La verdad que este mediodía se podía pasear sin abrigo por la ciudad tranquilamente. Ahora podemos estar con unos 14 grados 15. Se podía ir a la piedra en manga corta a tomar hostias. A mediodía, sí. ¿Ves? ¿Y en el Madrigal, en Villarreal, qué temperatura tendremos? Aquí hay más frío ahora mismo. Chubasqueros, hay paraguas abiertos, está lloviznando aproximadamente unos 10 grados. Empezamos a pensar en fútbol. ¿Ha debutado Pizzi en el Villarreal? No ha debutado Pizzi, esa es la noticia. Cuando todo el mundo daba por hecho que Juan Antonio el Lagarto Pizzi hoy iba a ser su primer encuentro de su reanudación, de su nueva etapa con el fútbol español, Juan Antonio Pizzi se ha quedado en el banquillo. Y eso que el rival del Villarreal, el Sevilla, es el equipo que mejor se le ha dado a Juan Antonio Pizzi. Pues... Tenerife, en el Barça, en el mismo Valencia. Vamos, que se le daba bien. Vaya codacito que le he visto ahora que le ha pegado Pablo Alfaro a Víctor. Bueno, ahora damos las alineaciones. La otra cara nueva que podíamos ver hoy era la de Ferrón en el Rayo Vallecano, en el que ya estuvo en su día, pero ahora lo haría en calidad de cedido por el Zaragoza. Ferrón sí juega con el Rayo en Vigo, Eugenio. Sí, Ferrón juega desde el primer minuto. Está ahí con el número 23 a la espalda y fue autor de un importante disparo. ¿Qué está jugando, el lateral derecho? No, está jugando en el ala derecha, es decir, está jugando Corino por detrás y él por delante. Bueno, pues vamos con las alineaciones. Primero las del Celta Rayo Vallecano, Eugenio. Bueno, pues vamos allá. El conjunto del Rayo Vallecano juega con Echeverría en la portería. Atrás, Corino, De Quintana, Mainz y Graf. Pablo Sanz y Quevedo en los pivotes, Ferrón por la derecha, Balic por la izquierda, Michel en el enganche y Bolo en la punta del ataque. Y para darle un poco de bola a Ana Guantes, que de ella la alineación del Celta. Hola, Ana. Feliz año a todos. Hola. Muy buenas tardes, chicos. Hola, bueno, pues hola. Nada. ¿Qué? hola. En el Celta decíamos, 11 inicial, no hay ningún tipo de sorpresa. Faltan Velasco y Alexander Mostovoy por los problemas que se fueron, que han vuelto igualmente con ellos. Y nosotros volvemos mañana. Un beso. Está en el banquillo y Cataña, veremos si marca y vuelve a sacar el gorro de Papá Noel en la punta del ataque. El árbitro es Pérez Lasa. Esa alineación puede ser campeona de invierno, recuerdo, si el Celta gana el Rayo y luego hay empate en el Bernabéu. Bueno, y si nos fumamos un purito Rey el primero del año 2002, ¡mata el purito! El grito de guerra del 2001 se va a repetir en el 2002. Nos cansaremos de decir ¡Pepe un purito! Y aquí estaremos para entregárselo a esa pareja maravillosa que son Eugenio Hiro y Ana Guantes. Un purito para cada uno, para que durante el año 2002 se quieran más y trabajen igual de bien. Gracias. Un purito Rey, que da mucho juego. ¿Cómo es en gallego? Un Puriño. Un Puriño que da moito xogo. No 2002. 14 de partido, 0-0. Y digamos que el Celta ha tenido una oportunidad, porque Jesuli ha tirado al palo. Por fuera, pero al palo, ¿no, Eugenio? Medalla Castelao ya para Pepe Domingo Castaño, ¿eh? Este año ya lo propone don Manuel Fraga. Muchas gracias. Sí, el Celta tuvo una gran oportunidad de inicio, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Fue una jugada de Edu por la derecha que culminó efectivamente Jesuli y que salió ahí muy cerquita de ese poste, precisamente de la portería defendida por Echeverría. Pero... que está con 14 minutos de juego, 0-0 en este partido de Balaídos. También 14, bueno, ya casi 15 en el Villarreal 0, Sevilla 0. ¿Quién ha salido mejor en el partido, Liberto? Pues ha salido mucho mejor el Sevilla, por lo menos en los primeros 10 minutos de partido. Ahora parece ser que se rehecho el Villarreal. Intenta dominar la situación, aunque el Sevilla ha creado ya un par de oportunidades bastante peligrosas sobre el marco de Javier López Vallejo. Recordamos las alineaciones, por favor. Por parte del Sevilla, Notario en la portería, Niegus en la derecha, Pablo Alfaro y Javi Navarro en el centro de la zaga. David actuará como lateral izquierdo, actúa de hecho. Mario por la derecha en el centro del campo, Freddy por la izquierda, el doble pivote para Casquero y Francisco. Reyes es la media punta y en punta a punta Moisés García León, un ex amarillo. Por parte del Villarreal, para no perder el compás, José Félix López, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Paco, buenas tardes, Carrusel. Feliz año, José Félix. Feliz año para todos. La alineación del Villarreal, López Vallejo en la portería, una línea de cuatro con Xavi Roca por la derecha, el Vasco Arruabarrena por la izquierda, Álvarez y Unai en el centro de la zaga, doble pivote para Amor y Caña, el carril derecho para Jorge López, el carril izquierdo para Javi Calleja y en punta de ataque... Gica Crayoveanu, la sorpresa, y Víctor Fernández. Según Víctor Muñoz, parece ser que juega Gica Crayoveanu porque dice que los centrales marcadores del Sevilla son bastante lentos y quiere un hombre rápido. Ah, como había entrenado a puerta cerrada y parecía que es que estaban enseñando jugadas de estrategia con Pizzi, pues todos convencidos de que iba a jugar Pizzi. Pues Pizzi, banquillo, Crayoveanu titular. Ha habido ya, veo un lesionado y había antes una tarjeta, ¿no, Liberto? Ha habido una tarjeta, efectivamente. Guillermo Amor ha visto la primera tarjeta pues a los 6 minutos aproximadamente de partido. Y ahora el lesionado es un jugador del Sevilla que estaba atendido en la banda. José Félix, ¿le Reyes, ves? El Reyes. Joven Reyes. Se le ha abierto el compás. Se le ha abierto, ¿eh? Sí, sí, ha hecho el año, sí. Que se ha abierto mucho el pierna. Eso es pagar. Sí. Vale, vale. 5 de la tarde, 16 minutos, ha empezado el fútbol, 0-0 en Vigo, 0-0 en Villarreal. Desde el 1 de enero, todos tenemos una nueva moneda, el euro. Y lo mejor que podemos hacer es empezar a usarlo y evitar los pagos en euros y pesetas. Cuanto antes nos olvidemos de la peseta y la sustituyamos por el euro, será mucho más fácil para todos. Desde el primer día, usa euros. No seas el último. Ministerio de Economía. Hay que sacarle gusto a las jugadas con mejor sabor, con jamón de denominación de origen Guijuelo, único en el mundo. A ver, en Villarreal-Sevilla, Liberto, una jugada con sabor. La protagonizada en el minuto 3 de partido, la que lleva ahora Jorge López por parte del Villarreal. Disparo para donde Notario, a córner. Nos quedamos con esta última. Jugada personal de Jorge López. Trallazo con la izquierda, para donde Notario, a córner. El sabor del auténtico jamón ibérico, el que tiene nombre y apellido, jamón Guijuelo, único en el mundo. La calidad, la elaboración artesanal, la caña estilizada, la pezuña negra y el sello de calidad marcado por el precinto y la vitola, numerados e impuestos por la denominación de origen jamón Guijuelo, único en el mundo. Pues ya tenemos el primer lesionado del año, porque no ha podido seguir Reyes en el Madrigal, cuidado al córner. No. Liberto. El partido que continúa, 18 minutos, primer cambio, primera sustitución en el Sevilla, Olivera, que ha salido en el lugar de Reyes. No ha podido recuperarse José Félix y al final ha visto el camino de los vestuarios. No ha podido recuperarse, se quejaba del golpe recibido, ha estado siendo atendido en la banda durante algún minuto y al final ha tenido que ser retirado. Ha salido Nico Olivera. Atención al Villarreal. Víctor Fernández dentro del área, supera a Notario, va a rematar un jugador amarillo. Al final despeja la defensa, a córner. Víctor se queja de un penalti. Sí. Vamos a ver si lo vemos. Está reclamando que le han empujado. Por cierto, con la... la repetición. Con la camiseta sangrada, porque... Nada, nada. No, no hay nada. No ha tocado a nadie. No sé, ha hecho un mal control y se le ha ido un poquito el balón y le ha dado tiempo a Notario a salirlo justo para que él no pudiera tirar sino centrar. Y ese centro que, a pesar de ser flojito, iba para puerta, lo han mandado a córner los jugadores del Sevilla. ¡Ojo al córner, Liberto! ¡Se saca por mediación de Víctor! ¡Remató Jorge López! sacó un defensa de la misma raya. Vaya oportunidad de gol. Ha pasado Niegu, ¿no? Sí. Vaya apuros del Sevilla. 0-0, minuto 19. ¿Y en Vigo qué? ¿Quién tiene ocasiones, Eugenio? De momento la cosa está estancada. Y digo esto porque el fútbol que están practicando el uno y el otro es muy especulativo, pero de muy poca mordiente. Hasta ahora solo la oportunidad que tú reseñabas antes de Jesulia ya por el minuto 7 en la jugada de Edu. Lo demás son querer y no poder. Artillería. Marcador, Balaídos, minuto casi 20, primera parte, 0-0, Celta-Rayo Vallecano. Recuerdo que además de estos dos partidos se juega a las 10 hora peninsular el partido Las Palmas Real Sociedad, en el que no va a jugar todavía Kovacevic, el repescado por parte de la Real Sociedad, y antes, a las 9:30, el partido que decide quién es el campeón de invierno. Puede ser el Madrid, puede ser el Depor o puede ser el Celta, pero de ese partido sale la decisión de quién es el que gana ese título, que valer no vale para nada. Aunque los 7 últimos años en la Liga Española el campeón de invierno ha sido también el campeón final de la Liga. Real Madrid de por 9:30, desde las 8 estaremos ya en el Bernabéu. Jugada polémica en el Madrigal con Crayo Beano, Libertu. Ha habido polémica porque ha reclamado el público un posible derribo empujón de un jugador sevillista al rumano Gica Crayo Beano, pero 20 segundos después se producía unas manos fuera del área, evidentemente, del conjunto hispalense, clarísimas, que el árbitro, digo yo, debió entender que fueron involuntarias, pero desde luego manos lo fueron, ¿eh? Él tiene razón en las dos cosas, Paco. Hay un empujón fuera del área Crayo Beano, no es dentro. Ah, y fuera. La mano del jugador, que creo que es Casquero, es clara. Y no la ha pitado, no sé por qué. Vale. No la ha visto, seguro. Entonces no es penalti. No, no, la mano era fuera del área y la falta también. Vale. Falta peligrosa en Vigo, Eugenio. ¡Jesulí! Cáceres, que llega titubeante y el balón mansamente a las manos del portero Echeverría. El Celta, pues, en la misma tónica de estos primeros minutos, queriendo pero de momento no pudiendo. El marcador sigue siendo de 0-0. Está dando órdenes a sus jugadores, bastante enfadado además con su línea defensiva, pero de todas maneras el Rayo al menos está dando una buena imagen aquí en Vigo. Estamos oyendo de fondo comentarios de Pedro Martín y de Joaquín Marcos sobre que se patada, por favor. Es que en Villarreal la patada, por favor, ha sido de Unai a Olivera. Es escandaloso lo que y está porque pasando. Le han enganchado en un sitio blandito, que si no lo habría dejado. Liberto, cuéntanos qué ha pasado. Una entrada fortísima, fortísima del jugador del Villarreal. Atención a la falta que va a sacar Moisés ahora mismo. Golpea, parada de López Vallejo, despeja. Manopla de Vallejo. Disparo con la izquierda de Moisés, ajustado al palo. El paradón de López Vallejo y la pelota termina en la esquina. Córner favorable al Sevilla. Y hay gol en Santander, Teresa. Ejido, Ejido, gol del Polideportivo Ejido. Parecía que el Racing tenía controlada la situación. Un par de sustos había dado ya el equipo de Almería en la puerta del Emens. Y a la tercera va la vencida. Ha sido Rodríguez. 0-1, por tanto, 19 minutos de juego en el Sardinero. Racing 0, Poli Ejido 1. Llega el primer gol de la tarde a Carrusel Deportivo. Lo marca el Polideportivo Ejido en Santander. Lo marca Rodríguez. No hay un gol igual a otro. Farias. Originalmente original desde 1881. El primer gol del año lo marca el colista de la segunda división. Sorprendente, porque el gol lo consigue en la cancha del Racing después de la escalada que estaba protagonizando el equipo cántabro. En primera los dos 0-0, aunque están muy entretenidos tanto el Villarreal-Sevilla como el Celta-Rayo Vallecano. 4 partidos tenemos hoy en la última jornada de primera de la primera vuelta. Mañana a las 5 Valladolid-Mallorca, Betis-Valencia y Málaga-Español. A las 6 Alavés-Osasuna y Athletic-Tenerife. Y a las 8 el del Plus, el Barça-Zaragoza. Feliz año, suavecita. Rubita, bonita, fresquita, feliz año, feliz año, bonita, feliz año, coronita. Vive el 2002 con el sabor de México, coronita, ponle una rodajita de limón, ya verás qué buena está, la auténtica cerveza mexicana, coronita. ¡Coronita! ¡Coronita! ¿Sabes quién lo dice bien lo de coronita? El hijo de José Ra, Javier. ¿Qué dice? Dice coronita. Falta peligrosa a favor del Sevilla, Liberto. Falta que va a votar el equipo hispalense. El disparo que se produce. ¡Gol, gol, gol, gol, gol, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Marcó el Sevilla! Casquero. El primer tanto casquero para el equipo de la ciudad de la Giralda. 0-1 en el marcador. Minuto 24, primera mitad. Villarreal 0, Sevilla 1, Casquero. Acaba de conseguir el primer gol en Sevilla. Lo marca en Villarreal, Casquero. El gol es la originalidad del fútbol. Farias, originalmente original desde 1889. La falta la pisan en corto para este chaval, que tiene un buen zapatazo desde fuera, porque me dice Pedro Martín que de los 6 goles de Casquero, 5 desde fuera del área. Este bien pegadito al palo derecho de López Vallejo. Banquillo, José Félix. ¡Qué trallazo de Casquero! Ha sido imposible verlo. López Vallejo, que suele tener una buena vista, ahí en esta ocasión no ha llegado. Bueno, pues el banquillo del Sevilla lo ha celebrado el gol con entusiasmo, mientras que el del Villarreal, pues se han quedado inmóviles. Solamente Víctor Muñoz ha reaccionado un poco, levantando los brazos y girándose de culo, yendo hacia el banquillo. También se han quedado inmóviles en la barrera, porque la verdad es que cuando una falta la tocan para que la pegue un segundo lanzador, tienen que salir todos disparados a taponar ese tiro, y solo salió uno. Pues también. 25 minutos de partido en Villarreal, 0-1 gana el Sevilla, 25 de partido en Vigo, ataca el Celta, Eugenio, atacaba. Ataca trompicones, se le fue la pelota por la línea de fondo a Jesús y finalmente el árbitro decretó saque de portería. Parece como si les pesase el terrón a unos y a otros, parece como si esas navidades, ese parón liguero, se esté notando notablemente en este encuentro. De momento, mucho gesticular los banquillos, pero poco sobre el terreno de juego, Ana Guantes. Sí, la verdad es que al menos Jesús acaba de fallar una oportunidad, pero está siendo el jugador más incisivo, por lo menos de la parte ofensiva del Real Cruz Celta, Víctor Fernández, que se lamentaba de esa internada que finalmente no ha fructificado. En el Rayo casi todos bastante bien, el equipo vallecano muy bien plantado en el terreno de juego. En momento 0-0 en el marcador en este partido de Vigo, que alcanza ya el minuto 25 y medio de esta primera parte, cuando el Rayo ataca, trata de buscar la frontal a trompicones. Era Michel el que perdía el cuero ante la presencia de Berisso, sacó Lisén rápido al círculo central, pero impreciso, perdió Cataña allí, el rebote favorece al Rayo, va a jugar John Pérez Bolo metiendo a la línea de ataque, no se entiende con un compañero. 0-0. Si tienes alguna duda en el mundo del fútbol, seguro que en as.com alguno de los sabios te resuelve esa duda. Sea cual sea la pregunta, en as.com tienes la respuesta. Entra en as.com y quítate las dudas que puedas tener en tu cabeza. Volvemos al Madrigal, reacciona el Villarreal, Liberto. Lo intenta cuanto menos, desde luego la situación del Villarreal es pronto todavía, queda mucho partido por delante, pero desde luego si terminara así este encuentro sería complicadísima, porque se podrían ver reducidas las diferencias de los que están en puesto de descenso con la clasificación actual del Villarreal. Le separan 4 puntos de la zona roja. 1 gana el Sevilla en Villarreal. Y 0-0. Y en el 28 de la primera también el de Vigo, pero ataca el Rayo, Eugenio. El Rayo, que va a sacar una falta desde la banda izquierda, peinando, colocando al punto de penalti. La cabeza que despeja es la de Wagner. Desahoga el Celta temporalmente. Va a jugar por la banda derecha Ferrón, el que hoy debuta en las filas del Rayo. Yo me equivocaba antes, decía dorsal 23, ese es el de Balic. El de Ferrón, evidentemente el 14 esta tarde. Jugando el Rayo desde atrás con tranquilidad, sin prisa, es Mainz el que pierde, sin embargo, a trompicones. El rebote es para Edu, va a encararse, vale. Va hacia la portería solo, tiene oportunidad, vuelve bueno. A fallar y cortó Corino, un balón estúpido, inocente del futbolista Edu, y Ana Guantes protesta el público. No se lo cree nadie. Pero yo creo que les pesan las vacaciones. ¿Eh? No, hay que pesa a todos. Claro. Primero, primero el defensor del Rayo se la regala a Edu. Exacto. Siendo el hombre de cierre, 3 del Celta, 1 del Rayo y Edu. Y no había velocidad para llegar a la portería, parecía que llevaban plomo en las piernas y forzando un córner que va a sacar Carpin. Carpin dice, no hay prisa, tomad aire. Vamos allá, pierna derecha, desde la banda izquierda, lo hace muy suave, los puños de Echeverría en corto, Juanfran rebote,